en el figureo, porque te crees que eres muy bonita. Tú siempre estás en el figureo, porque te crees que eres muy bonita. Y yo te digo,